Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el número 236, donde como todas las semanas tendremos noticias y hoy vamos a dedicarle un espacio especial al Nintendo Switch, porque tenemos mucho que hablar de esta consola. Así que, ¡comenzamos! RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues muy buenas noches, pues escucha, estamos en el lonchito número 236. Y vamos a saludar a esta mesa redonda de expertos conocedores de videojuegos. Y que nos cuenten qué han estado jugando y cómo se la han pasado esta noche. Así que, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que ya están por acá en este Reset Lonche. Y pues hemos estado jugando este fin de semana, pues disfrutamos de la reta en línea con Choco, con Eli, con Delfín. Y pues se puso buena, se puso interesante y se puso intensa, porque estuvimos jugando Sumo en Motos en el Halo 5. Digo, ahí me da tristeza teniendo el juego de Halo para matar alienígenas, todo. Nos vamos a jugar a motitos y a ver quién se empuja del piso. O sea, me encantan esas partidas. Así que recuerden que pueden jugar con nosotros. Nada, mándenos un mensajito y ahí los invitamos y nos vamos a jugar a carritos chocones. Y hablando de carritos chocones, ¿qué pasó hoy? ¿Estás aquí, verdad? ¿Cómo estás? Y mira, tú. Bien también aquí, otra vez, ¿Qué de regreso. jugado ahí? A ver. Híjole, pues hemos estado jugando un título del cual hay una reseña que por ahí va a salir en estos días, muchachos. Es de un título de PlayStation 4. El título no lo voy a decir ahorita, pero es un título muy bueno. La verdad es que se lo recomiendo. Entonces, ya cuando tengan la reseña en el sitio, ya podemos hablar más libremente de él. Y también hemos estado jugando un poquito de Xbox. No tanto como uno quisiera, pero ahí andamos dándole, sacando logros, logros, logros. Logros, logros. Sí, para. Logros, logros, Logros, logros. logros, logros. Para eso uno vive, ya para los logros. Qué feo, que antes uno jugaba por diversión y ahora uno juega por logros. Sí, Así que prende y apaga el Xbox 100 veces y ahí vas es lo que haciendo. estaba viendo el otro día, así de, antes jugaba yo porque pues, el juego me divertía, ahora estoy jugando porque, bueno, me divierte el juego, pero además quiero los logros. Entonces, Exacto. ese metajuego de Microsoft creado para el Xbox 360 ha generado estragos en mi vida como gamer. Así es. Pero pues vamos a seguir presentando a estas personalidades. Y aquí se encuentra también el abuelo. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Y qué has jugado? ¿Qué onda, banda? Pues aquí estamos como cada semana al frente del cañón. ¿Qué estaba jugando? Fíjense que me compré el Alien Isolation. Y pues ya, al fin, lo estoy probando y la verdad es que sí da mello. Y además estoy jugando otro que se llama Shadowrun Hong Kong. Bastante bueno. Sí, el juego de Alien sí te escama y sí te estresa mucho. Yo lo estuve jugando y sí tuve que botar el control muchas veces. Así que ya, déjame, me da miedo. Ya no lo volví Sí. a jugar. Ya me puse a jugar otras cosas más sanas. Quiero un Y quería un heladito. heladito. También aquí nos acompaña el buen Traps. ¿Cómo estás y qué has jugado? Ah, pues pues qué chido que llegamos otro miércoles más para platicar de videojuegos. Y pues muy bien, ¿eh? Bueno, pues qué he estado jugando. Bueno, aparte de mi rutinario Gems of War, que pues digo, ya no estoy buscando logros, ya más bien estoy buscando aumentar mi posición en las tablas de los juegos de jugar contra jugador. Me mudé a la computadora y me he puesto a jugar un juego que se llama Cube, el cual espero tener la reseña, espero que ustedes puedan leer la reseña la próxima semana. Un juego bastante interesante que combina puzzle con un poco de puzzle con movimientos en trayectoria. Estaba ahí también por jugar un juego pues un tanto similar en el Xbox One, después les platicaré de cuál se trata. Y pues ahí ando queriendo pues volver a retomar el Lego Star Wars, pero la verdad es que el del despertar de la fuerza, pero no he tenido mucho tiempo, la verdad Es es que el cube ya con Q, y nada. ¿verdad? Cube. Sí. Cube, K-Y-V. No, sí. Ah, con K. Con K. Ajá. Sí, o sea, se escribe como se pronuncia, pero con K-Y-U-V. Ok. Está interesante la propuesta y bastante locochona, y creo que funciona mejor en la PC que en una consola, ¿eh? Ya nos platicará más adelante el buen Traus de este título. Y no menos importante, y el último aquí en la fila, está el buen Delfín, alias Eduardo. ¿Cómo estás, Delfín? Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí en una semanita más del Chocolonche. Y con un tema que me apasiona tanto, ¿no? Hablando de una de mis marcas, bueno, más bien de mi marca preferida y de una consola que espero tanto. Y que, pues, a pesar de que soy tan fanático, lo voy a... voy a hacer ver sus errores, ¿no? Y que tal vez algunos de ustedes no hayan pensado, pero pues uno como fan ya sabe lo que está pasando, ¿no? Sí, es, el Delfín es experto. A ver, Delfín, ¿tú qué has jugado? Que creo que tú eres el que más juega de todo el mundo. Yo soy el que más, pues, sí, es que, bueno, o sea, como ya saben, soy el más joven de todos. Y todavía no entro a la escuela. Y pues he estado con mucho tiempo libre en mis manos. Pero fíjate que ahora no he estado jugando como la semana pasada, que me la pasé toda la semana jugando Stardew Valley. Ahora, como ya habrás visto, me he estado dedicando más a escribir reseñas rápido. Y pues he jugado varios títulos diferentes. Jugué uno que se llama Siegecraft Commander. Probamos la preview de Sundered. Y ahorita estamos jugando el Hunter's Legacy, que es un título de Lienzo, que si no me equivoco es un estudio mexicano. Así es. Digo, saludos a las personas de Lienzo. Ya en su momento estuvimos reseñando lo que es el juego de Hunter Legacy, pero ahora ya llega para consolas de nueva generación, así que próximamente la reseña cortesía de buen Eduardo, alias Delfín. Pero pues, vamos a seguirle dando, que como somos muchos y tenemos mucho que hablar, hay que ir arrancando, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales, para que nos manden un mensajito y una queja, una felicitación o algo. Entonces recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como en diagonalreset.tv, en Twitter como diagonalresetmx, y en YouTube también en ResetMX. Que recuerden que en YouTube ya tenemos más contenido, ya nos pusimos de acuerdo, ya nos pusimos truchas con propósito de año nuevo para subir más videos. Entonces ahí denle una checadita porque ahí hay muchas videoreseñas y más. Choco, no olvides el Twitch. Y el Twitch, así es, a ver cuál es la ruta, a ver, tú te la sabes, a ver. Es twitch.com/ResetMX oficial, o nada más busquen así como ResetMX oficial. Ah, ya así somos es. Oficial. Sí. Somos oficial. Es como cuando te pone Twitter la palomita de verificado, es lo mismo, sí, pero sí, nada más con más texto. Nada más que así lo hicimos nosotros. Nos oficializamos automáticamente nosotros mismos. Así es. Eso suena. Hay una anécdota de dictadura. Hay una anécdota de tres canales perdidos. Pero esa la tocaremos otro día. Pero vamos a pasar a lo que es la primera rola, cortesía del buen Eduardo, que espero que no haya escogido una canción larga, pero es una canción clásica que todos queremos, que se llama Hotel California. Así que, por favor, trazadnos los honores. Va. She stood in the doorway, heard the mission bell, and I was thinking to myself.

Pero hoy no le vamos a preguntar a Eduardo que por qué escogiste esta canción, porque ya gastó muchos minutos de nuestro auditorio. Así que vamos a pasar al apartado de las noticias, en donde el buen Delfín nos va a comentar algo sobre Gears of War. Así que, Delfín, ¿qué nos tienes que decir? Te odio tanto. ¿Qué te tenía que decir? Nada más tiene 128 caracteres para dar tu nota. Tanto. Mi nota, ¿verdad? Claro, después minutos, de decirte... 6 minutos y no viene preparado el muchacho. Después de... Lo odiamos después tanto. Después de decirte que estamos celebrando el aniversario luctuoso de Glenn Frey, que fue vocalista y guitarrista de The Eagles, y por eso decidí poner esa canción, ¿verdad? Sí, bueno, pues es que fíjate que se da un caso curioso en este mundo de la... del mundo legal y cuando se mezcla con el mundo de los videojuegos. Pero antes que de seguir, mandarle los saludos rápidos a Nelly, porque si no nos va a regañar, que ya no está escuchando ahí. Pero bueno, que ya habíamos visto este mundo mezclarse, ¿no? En aquella extraña demanda por parte de Lindsay Lohan a Rockstar, alegando que ella se parecía al personaje, bueno, a una de las muchachas que salía en las pantallas de carga y en uno de los pósters, que a final de cuentas falló a favor de Rockstar, y terminaron en que no era Lindsay Lohan y bla, bla, bla, pero que llevó tantos y tantos años. Bueno, ahora hay una nueva demanda, pero en esta vez es el juego de Gears of War, ya que un personaje que es Augustus Cole, un señor clama que está basado en él, y esto lo hace diciendo que, pues, al igual que Augustus Cole, él solía ser un deportista, él es igual una persona de color y utiliza bandanas y tiene igual la voz grave y todo esto, y pues principalmente se basa en el hecho que uno de los escritores, si no me equivoco, del juego era amigo o conocido de esta persona que se llama Lenwood Hamilton. Sí, que es que es amigo de Lester Spade, el que hace la voz de Cole en Gears of War. Y entonces él, junto con un grupo legal y junto con un grupo de especialistas que, según analizaron la voz y analizaron los parecidos y esto, decidieron demandar al grupo desarrollador detrás de Gears of War. Y esto acaba de ser porque dice que hasta hace el año pasado, en el 2016, el hijo de un amigo le mostró el juego y fue como de, oh, pues me parezco y creo que está basado en mí. Y entonces él empezó a ver estas similitudes entre la raza, los gorros que utilizan, que ambos tienen un diente de oro en su dentadura, y que dice que tienen la misma voz. Entonces es una demanda que puede ser fuerte para Microsoft y para Epic Games. Y pues ya veremos cómo procederá. Normalmente este tipo de demandas, a final de cuentas nadie les hace caso, porque pues todos los juegos al principio ponen una pequeña leyenda diciendo que todos los hechos y personas y lugares son ficticios y no están basados en ningún personaje de la vida real, ¿no? Y es pura coincidencia. Y es pura coincidencia, exacto. Con la realidad es mera coincidencia. Pues sí, va a ser un proceso largo de la demanda, y lo más seguro es que no vaya a proceder. Digo, ahora sí que tendríamos que ver qué argumentos van a presentar, pero así de que, pero es que yo también uso palacates y soy negrito, ya. Pues entonces se va a presentar también a la de los hotcakes, entonces, pero pues, entonces pues ahora sí que hay que esperar, y pues, siempre nos esperamos hasta lo más chistoso en el mundo legal cuando quieren atacar a los videojuegos. Exacto. No, y luego aparte, pues, ¿qué haces, no? Cuando de pronto dices, oye, ¿Cómo que te estás basando en una persona de la vida real cuando sabes que que el tren pues está basado pues prácticamente en el actor que lo interpreta, ¿no? En el señor Spakes, ¿no? Así es. Que la verdad, pues, lo conocimos por su por sus comerciales de Reebok, como el liniero de oficina, y realmente sabes que es él, o sea, que no ni siquiera necesita actuar, básicamente él nomás se tiene que comportar como el jugador de fútbol americano que siempre intentó ser, ¿no? Y nunca consiguió por una grave lesión que tuvo en la universidad, ¿no? Y aún así, pues, lo ves y dices, ¡oh, hijo de su Pink Floyd! O sea, sabes que es Terry Tate, el tren, ¿no? Sí, aquí lo que destaca es un amigo de del actor de voz, ¿no? Y dice que pues ahora sí que casi su amigo lo defraudó y que entonces se está aprovechando de él y que pues él también tuvo una lesión que no lo dejó subir a jugar fútbol y bla bla bla bla bla. Entonces así todos iban a ser estrellas de fútbol americano hasta que se dieron una flecha en la rodilla. Y... Exacto. Un balón en la rodilla. Un balón en la rodilla. Eso le pasó a uno de San Francisco y todavía juega, creo que es Elec. Pues así que para saber el desenlace de esta historia, pues vamos a tener que esperar como un año para que sepamos si procede o no. Entonces, cuando sepamos los resultados, les avisaremos oportunamente. Pero vamos a pasar a otra noticia de mucha mayor importancia que de un juego que todos enloquecen, que nos va a decir buen Traps, algo de Mass Effect Andromeda, si no mal me equivoco. Así que Traps, ¿qué nos tienes que decir? Pues ustedes saben que este RPG, pues muchos lo están esperando y también muchos están preguntándose, bueno, ¿cuánto le vamos a meter aparte del juego? Pues como ustedes saben, Mass Effect, pues bueno, ¿cuánto le vamos a poner aparte? ¿Va a haber DLCs? ¿Vamos a tener que comprar una cantidad del más o menos del 20 o 30% del valor del juego para asegurarnos de tener el juego completo? Y de acuerdo a los desarrolladores de Mass Effect Andromeda, pues ¿qué creen? No va a haber pase de temporada, lo cual significa de que pues ahora sí que todo contenido que pudiera salir, pues dicen, no va a haber, no va a haber nada de DLC, nada de pases de temporada, nada de contenido adicional. El juego como se entrega, se juega, y si hay algo que vayan a agregar los de BioWare, pues no lo van a vender, ¿no? Estamos hablando de que este juego que sale el 21 de marzo, así el juego que ustedes vayan a obtener en su tienda favorita o descargar de la PlayStation Network o de Xbox Live o de Steam, digo, o bueno, más bien dicho de Electronic Arts Access, más bien, de Origin, pues es lo que van a obtener, no hay más, ¿no? O sea que cuando acaben el juego y se pregunten si va a haber contenido descargable que vaya a echar a perder la historia, ¡no! Pues a ver si cumplen, porque es Electronic Arts y quien quiera que haya entrado a Origin sabe cómo están los videojuegos ahí. Pero pues hay que ser sinceros, ¿cuánto DLC hubo de Mass Effect o de Mass Effect 2? ¿Uno? Muy poco realmente. Creo que para Mass Effect 2 hubo dos niveles y para Mass Effect 3 sí hubo pase de temporada. Sí, pero pues es que eso fue lo que le dio en la torre a Mass Effect 3. Aparte de su final, pues el hecho de decir, todavía hay más contenido descargable, se supone que ya vi el final al jugar el juego sin DLC, ¿por qué tengo que jugar más? ¿Por qué Mass Effect? Yo Mass Effect. A ver, pregunta, no, es que ustedes expertos. No hay mejor DLC para un juego que una secuela, ¿no? Que cueste tan cara como el juego. El que no te den pase de temporada significa, o sea, su consideración, que te van a dar un juego completo y no le van a dar añadidos extras sin que te cobren, o que te van a vender un juego incompleto y ahí ya les valió. Es una gran pregunta. Yo personalmente creo que no están comprometidos a no crear DLCs, pueden crearlos. Pero lo que te están diciendo es que al no tener pase de temporada, no tienes que comprar algo adicional para tener el juego completo. Ya si después ellos consideran que quieren crear una historia adicional, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Andere, buen punto. Me parece que, ajá. Mira, en muchos casos, en estos juegos donde no hay un Season Pass o un pase de temporada, como le quieran llamar, como bien dice el abuelo, no es indicativo de que no vaya a haber DLC. Probablemente sí lo va a haber. Y con esto, no necesariamente esos tipos paquetes de complemento de la historia. Me parece que van a ser más tipo skins, tipo armas. Como le pasó a, pues ahora sí que a la franquicia de Mass Effect, que Mass Effect 3 tuvo un montón de DLC, pero muchos de ellos eran armas, eran skins. Y si acaso los DLCs de complemento, que bueno, eran estos de reunir, ¿no? A todo el crew original del Normandy, entre otras batallas por ahí, ¿no? Si acaso el DLC más brillante que tuvo Mass Effect fue en el 2 y el último, ¿no? Donde hacían la conexión de la llegada del Normandy al planeta Tierra para avisar de la invasión, ¿no? De los Reapers. Pero, pues, digo, esto de los DLCs, del Season Pass, todo eso, muchas veces sí lo han tomado como excusa, más que nada los jugadores, ¿no? Porque sí nos damos cuenta de que nos dan un Season Pass para terminar de vendernos el juego completo. Caso concreto de esta generación, Street Fighter V. Destiny también, o sea, estamos hablando de juegos de desarrolladores AAA que están incompletos, hay que decirlo como debe ser, son juegos incompletos y que te obligan a comprar además un Season Pass carísimo. Battlefront, el Season Pass está casi al mismo precio del juego y te quedas así de... Está más caro que el juego. Exacto, y te quedas así, ¿es en serio que me estás vendiendo un DLC que es más caro que el juego? Ok, sí, las gráficas, los niveles están bien bonitos, pero Battlefront es un juego 100% en línea, entonces... Es que estás pagando la educación de Kylo Ren. Sí, yo creo que sí, pero es donde ya no encuentras ese equilibrio que antes veíamos, ¿no? Y hay que decir algo, ¿no? BioWare y ellos dijeron que no va a haber un Season Pass, más no que no vaya a haber contenido de pago. Y la mayoría de las veces cuando lanzan un Season Pass se refieren a que van a lanzar como 3-4 DLCs extras. Puede que se dé la ocasión en que nada más vayan a sacar una misión extra y tengas que pagar por esta. Y no quieran sacar más y por eso digan, no, pues no vamos a hacer un pase de temporada. Pues yo creo que depende cómo le vaya en la feria a Mass Effect Andromeda, ¿no? Si se convierte en el juego de la temporada, pues evidentemente que van a sacar algo más. ¿Por qué? Porque después les da la oportunidad de que si se llega a ganar un GOTY sacan la versión Game of the Year, ¿no? Game of the Year. Y hay que recordar que es EA, ¿no? O sea, no es por hablar mal de ellos, pero honestamente creo que es de las empresas que maltratan más al jugador en este sentido de los Season Pass. Híjole, Activision no se queda nada atrás, güey. Bueno, pero es que no, Activision saca pases de temporada que no agregan tanto al juego. Call of Duty son 2-3 mapas. Se está pagas por contenido que tal vez no disfrutas, pero bueno, eso yo creo que ya es tema de un tema random ya en el futuro, que si no vamos a seguir debatiendo en el hermoso mundo del contenido descargable. Así si quieren saber qué opinamos sobre este contenido descargable, luego se los vamos a vender en un lonchecito DLC. Season Pass. Un Season Pass. Pero vamos a pasar a la siguiente noticia, cortesía de buen Marquito, porque han sido unas semanas muy movidas para el ámbito de Nintendo y una de las franquicias más sonadas es Zelda, así que Marquito nos va a comentar algo de Zelda. A ver, ¿qué nos vas a decir, Marquito? Sí, es algo muy emocionante. Pues ya vimos los avances que nos mostró Nintendo acerca de la consola y demás, y juegos, y pues esto incluye Legend of Zelda Breath of the Wild. Y esta semana, ¿qué pasó? Pues también se anunciaron los juegos de edición de colección que vamos a tener disponibles. Aún no están confirmados en México, pero de momento ya anunciaron cómo van a estar integrados. Lo que es la Master Edition es un juego que va a estar en $130, que incluye la copia del juego, el estuche para control de Nintendo Switch, un soundtrack con 24 canciones, una moneda coleccionable con el ojo de Sheikah, la reliquia de Hyrule, un mapa de la calamidad de Ganon, y pues la pieza que adorna por completo este paquete, pues es la espada maestra, una estatua de la espada maestra. La segunda edición, que es un poco más económica y que va a los $100, incluye nada más copia del juego, la reliquia de Hyrule, el mapa, el soundtrack con 24 canciones, el estuche y la moneda. O sea que la espada maestra te cuesta $30. Así es. Casi. Exactamente. Y hay una edición más, pero esa no va a estar disponible en Estados Unidos. Es la edición de colección que está disponible en Japón a más o menos 13.870 yens, lo que serían como $140. Esto incluye una copia del juego, arte alternativo, una copia, una ¿cómo se llama? Una portada alternativa del estuche del juego. El mapa de la calamidad de Ganon, el soundtrack oficial, un amiibo de Link, la espada maestra y 4 postales coleccionables. Así que yo estuve así en Hyrule y una playa. Así es, y pues, aparte en Japón pues va a estar disponible un amiibo de la princesa Zelda con la ropa que aparece en el soundtrack. Ajá. Sí, se ve bastante bien. Pues ya si tienen chance y llegan acá las ediciones de colección, pues aprovechen porque por la experiencia que hemos tenido con Nintendo sí han sido bastante limitadas. Digo que ¿nos vas a pedir nuestra edición, Marquito? Ya está en reserva para cada uno. Eso. Es más, sorpresa número uno del día. Hasta para Nelly nada más por estar ahí en el chat. Pregunta. Pregunta, ¿viene con heladito incluido? ¿Con el qué? ¿Con heladito incluido? Ah, claro, no podía faltar el heladito. De hecho, la espada maestra la sacas de su base y es una cuchara. Bien bajado ese balón, Marquito. Pues ahí está el dato de la edición de colección, digo... Ahora sí que si tienen el dinero y las ganas, pues pueden optar por alguna de estas. Digo, qué bueno que Nintendo también se sube a este ámbito de las ediciones de colección y pues ahora sí que escojan la que sea de su mayor agrado. Yo me iría por la japonesa, la pediría en Play Asia o en algún sitio de internet, pero pues ahora sí que el presupuesto de cada quien. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente noticia, cortesía del buen abuelo que como ustedes sabrán, el abuelo es un PC gamer de corazón dorado y nos va a contar algo sobre Steam de seguro. Así que abuelo, ¿qué nos tienes que decir? Así es, bueno, pues les iba a contar cuáles fueron los juegos más jugados del año 2016 en Steam. Este fue un reporte que dio por ahí GitHub, ¿no? Que bueno, ellos se dedican a checar en el servicio cuáles son los juegos más jugados. Y bueno, entre los más jugados estuvieron el Dota 2 como el número 1, que reportó más de 636.607 jugadores en promedio por hora. Siguiéndole Counter-Strike Global Offensive con 360.600. Después Team Fortress 2, que créanlo, no tienen todavía bastantes jugadores, 50.802. Después Grand Theft Auto 5 con 40.258. Y finalmente Civilization 5 con 37.885 jugadores. En promedio, pues podemos decir que los jugadores llegan a gastarse alrededor de 636.600 horas en Dota 2, 360.600 horas en Counter Strike Global Offensive, 50.802 horas, ¿no?, en Team Fortress 2 y Grand Theft Auto 5 con 40.000. Y bueno, ahí tenemos que los juegos que tuvieron picos fuertes durante el 2016 fueron Dota 2 con 1.286.617 jugadores en hora pico. Counter-Strike Global Offensive con 845.806 jugadores. No Man's Sky, aunque no lo crean, pero evidentemente eso fue por el lanzamiento, ¿no? Porque después cayó, pero hasta el fondo, no quedaba casi nadie jugándolo. 212.321 jugadores en hora pico. Después XCOM 2, que fueron 132.834 jugadores. Y Dark Souls 3, como no, 129.922 jugadores. Pues, ¿cómo ven por ahí los datos? Lo curioso es que de los primeros juegos que mencionaste, los más jugados, es que no son muchos juegos del año pasado, sino ya son ahora sí, juegos que han estado ya años y años en Steam y siguen siendo disfrutados por muchos y muchos seguidores de la PC. Entonces no. Es que pues son juegos de eSports, mano. Y ahorita los eSports pues son lo de hoy, ¿no? Así es. Sí. Por eso algún día abriremos nuestro grupo de eSports y jugaremos Games of War. Y pues ya para cerrar las noticias, porque ya fueron un buen y todavía nos queda mucho, mucho que platicar, les contaré el chisme de hoy de la noticia del buen Choco que les queda el dato cultural del día de hoy y la haré versión rápida. Recordarán que existe un juego que se llama Prison Architect, donde tu objetivo es hacer una gran prisión con muchos reclusos y que sufran y que vivan felices y que construya más cárceles y jaulas, etcétera, etcétera. Un bonito juego que es recomendable que lo disfruten. Pero ¿qué pasó? Hablando, ligándolo un poquito con la noticia legal que estábamos tocando hace rato, pues que les cayó alguien a los desarrolladores de Introversion Software y les dijeron, ¿sabes qué? Estás en falta y tienes que hacer cambios en tu videojuego. ¿Pero cuál fue la falta? Pues resulta que, como en muchos juegos, como ustedes conocerán, hay un logotipo que tiene una cruz roja, que comúnmente es un health pack o una medicina o algo que te cura. Entonces, se juntaron las personas de Londres a decirle, ¿sabes qué? Estás incumpliendo al tener ese logotipo, no puedes ocuparlo porque estás violando los convenios de Ginebra. Rájales. Entonces, entonces les llovió duro y en el sentido de los desarrolladores pues están muy, muy inconformes porque en primera ni estaban enterados, porque pues, no, así que todos ubicamos a la Cruz Roja como en el mundo videojuego, como que esto me cura, lo agarro. Y no lo vemos como una violación. Y no hemos visto muchos casos en donde se da que se pongan legalmente contra un estudio de videojuegos. Entonces, para evitar ese detalle, pues ya dieron una actualización y ya es una cruz verde. O ya es otro logotipo. Entonces ya, para sanar rencillas. Digo, y ahora sí que se quedaron con una mala espina estos desarrolladores, porque pues opinan de que si están apoyando la Cruz Roja y todo lo que se dona para curar a los enfermos o a los heridos en guerra, etcétera, etcétera, lo están ocupando para estar monitoreando a estudios pequeños de desarrollo, pues mejor inviértanlo en curar a la gente. Entonces, ahí está el dato cultural que no es tan legal que ocupen la Cruz Roja en algunos videojuegos. ¿Cómo la ven? Hay que aclarar algo, no es tanto el uso de la Cruz Roja, sino que que la cruz estaba colocada sobre el equipo médico, bueno, o sea, sobre personas y en las ambulancias. Y este aspecto el que cubre el Acuerdo de Génova, que fue realizado durante la guerra para proteger a estos cuerpos de cualquier daño que se les pudiera hacer, ¿no? Sí, para no entrar mucho en detalles del convenio, pues el convenio de Ginebra es de que, ¿sabes qué? Aunque estén en guerra países, cuando haya heridos de guerra, deben que ser atendidos, y para que no haya malas prácticas de que, ay, yo soy voy a decir un país al azar, Alemania, y voy a vestir a todos mis alemanes con la Cruz Roja para que piensen que son médicos, eso mundialmente está penado y no se debe que hacer en ninguna lucha bélica, porque todos tienen el derecho de ser salvaguardados y sanados por el equipo médico. Entonces, ahora sí que, ¿cómo lo ven? ¿Que lo violó? Lo peor es que no es un no es como una falta X de AE, si te vas a la cárcel o pagas una multa, sino es es considerado un crimen de guerra. Y sí, que por otra parte, por eso no se les fue castigado, porque normalmente casi nadie persigue los crímenes de guerra. No, además no estamos en guerra. A menos que sean muy graves. No, exacto. Bueno, pero es que así se denomina esto, cualquier que incumpla los acuerdos de Génova, que es un crimen de guerra. Hay guerra y hay crímenes de guerra y hay acuerdos de guerra. Exacto. Así de, bueno, va. Sí, entonces, pues ahora sí que... Pero pues ahí les dejé algo bastante curioso. Sí, ahora sí, sí, sí que les dejé el dato cultural curioso, porque, digo, a pesar de que no pasó a mayores, sí es una gran falta, por así decirlo, el que manejen mal ese logotipo, pero pues ahora sí que lo hemos visto en millones de videojuegos y al menos yo en lo personal, yo no conocía que pasara estos casos, entonces por eso se me hizo curioso comentarlo. Pero es que lo vemos como en muestras de para subirnos la salud o como un paquete de medicina, no en personas. Ese fue el principal asunto, que estaba en personas y estaba en ambulancias. Ah, eso. ¿Sí? Muy bien, desintegraste. A la otra utiliza la luna roja, a ver qué dicen los... Pero pues vamos a pasar a la segunda rola, porque todavía tenemos mucho que hablar, que es cortesía buen Traps. Así que, por favor, Traps, haznos los honores. Va. Pues regresamos a este bonito corte musical, cortesía de buen Traps, que para ahorrarnos tiempo tampoco que diga por qué la puso, pero creo que todos la ubican por cierta película famosa y pues vamos a darle a lo que nos interesa, que es el tema random de la semana. Se preguntarán por qué no hay reseña. Pues, hoy nos saltamos la historia reseña de heladitos, porque queremos dar una historia de heladitos y porque vamos a hablar de Nintendo Switch. Y como hubo mucha información de Nintendo Switch, yo creo que vale la pena recapitularlo en dos secciones. Así que este es el tema, Random Parte 1, Nintendo Switch. Y si quieren la historia en el ladito, pues estaba yo con el Ice. Yo creí que ibas a decir que descarguenla en el DLC, que pronto va a estar en la... Ah, sí, cierto. Les iba a contar la historia, pero luego la descarguen en el DLC. Si quieren escuchar más, descarguen el DLC. Así que descarguen el DLC. Pues vamos a platicar de Nintendo Switch, porque pues como sabrán, esta consola de Nintendo ya está haciendo su aparición y hubo muchos anuncios en cierta conferencia que se dio, me parece que la semana pasada, y en donde nos bombardearon con mucha información, y vamos a ver qué cosas buenas nos trajo la consola, qué cosas malas nos está trayendo, qué huecos hay en los contratos y qué nos separa. Así que en esta primera parte del tema random, vamos a hablar en específico del periférico, no de los juegos al rato hablamos de juegos. Ahorita del aparato, el hardware. Así que yo cedo los micrófonos para que platiquen un poquito del Nintendo Switch, que yo digo que empiece Eduardo porque pues, se muere de ganas de hablar de eso desde el fin de semana, creo. Desde que anunciaron la Switch, de hecho. Ándale, a ver, vas. Pues, ¿qué quiere que empecemos, no? Durante la presentación, lo primero literalmente que dijeron fue, la consola sale el 3 de marzo y costará $300, ¿no? Que fue una de las mayores preguntas durante todo este tiempo. Y ya después de que nos dieron el golpe duro y el golpe de realidad de que probablemente no, la mayoría no tenga la oportunidad de adquirirla, o del precio, o de en cuánto nos la van a dejar caer aquí en México, pues ya pasaron a dar pasaron a profundizarse más en tanto a la consola y en tanto a los juegos. Pero pues primero vamos a hablar de qué tiene la consola, ¿no? Algo que también comentaron luego es que el Switch, el dock, el puerto donde van a conectar la consola y poder conectarla a la PC, al monitor, televisión, lo que quieran, no va a contener nada de magia. Y lo único que hace es mandar la señal y conectarla a la luz. Y que pues el simple hecho de que la tenga conectada a la luz es lo que le va a permitir tener como mayor potencia, ¿no? Para no gastar la batería y está con una corriente directa. Entonces ya más adentrados en la conferencia nos empezaron a comentar y primero nos dijeron que la pantalla de la Switch... Algo que no mostraron tal cual porque pues no se iba a poder como... ver en sí durante el stream, es que va a tener, es una pantalla de 6.2 pulgadas y es multitouch, que si no mal recuerdo es de 10 puntos y fue un contrato exclusivo que tienen con una empresa, es de Intelligence Studios, una cosa así. Inmersion. Ándale, eso. Y es un contrato exclusivo especializado para la Switch y que maneja casi la misma tecnología de que pueden encontrar en sus iPhones. Entonces es una oferta bastante interesante que ya veremos cómo se desarrolla, principalmente porque la pantalla touch no se puede utilizar mientras está en dock, en el modo de pantalla de televisión. Uh-huh. Y que pues ya esperemos ahí que las exploten con un WarioWare, con un con minijuegos, con un... ya hacíamos el chiste de con el regreso del Nintendo Dogs para hacer honor al perrito. Y ya veremos después cómo lo explotan. En cuanto a las especificaciones, más adelante la pantalla de la consola... tiene una resolución de 1280x720, o sea que va a reproducir juegos en 720, pero en su modo, es en su modo tableta, en su modo portátil, pero a la hora de conectarlos a la televisión, va a poder correr juegos hasta 1080, y es 1080 nativo, no escalado, si no me equivoco, que es una discusión que estaban teniendo bastante en sitios que mencionaban que no decía tal cual si era nativo, escalado, y que pues si era escalado no valía la pena. Y entonces ya después dijeron durante la presentación de Mario Kart que es 1080 nativo. Pero por ejemplo, en juegos como en Zelda, creo que va a estar en 900p. En Zelda va a alcanzar un máximo de 900p. Sí, esto ya es dependiendo de cada desarrollador, ¿no? Pero el máximo que puede aguantar son los 1080. Ok. Y en cuanto, como ya sabrán, maneja una memoria SD interna, que pues era algo que previsible, teniendo en cuenta que las consolas Nintendo 3DS ya manejan esto igual. Y entonces va a venir con una de 32 GB, que va a ser solo un problema si deciden descargar los juegos. Considerando que los juegos ahora son cartuchos parecidos a los del 3DS, no creo que vaya a ser mucho problema más que a los que prefieran comprar juegos digitales, porque pues es más fácil cargar los juegos, ¿no? Esta memoria es una micro SD XC. Bueno, tiene una ranura micro SD XC y se puede ampliar. Creo que puedes comprar hasta 256. Ajá, exacto. Yo tengo una duda. ¿Tú tienes una duda? Suponte que yo soy un usuario que suele descargar juegos digitales porque a mí ya no me gusta lo físico. Claro. Suponiendo que tiene 32 GB la SD, digo, sin contar que la puedo expandir, y quisiera comprar, por ejemplo, un Zelda, significaría que ya gasté aproximadamente tal vez un tercio de mi memoria en esta tarjeta, más o menos. No, Choco, no, ¿cómo crees que un tercio? Significa que todo. Gastaste la mitad. ¿La mitad? No, no, pues, no, pero ya. Son 32, ¿no? 32 a mí se me hace que no, queda muy corto, ¿no? No, ya anunciaron cuánto va a gastar, porque sí, o sea, es una de las mayores preguntas, ¿no? 32 es bastante poco, pero es lo mismo que les digo, considerando que es un juego pequeño, bueno, o sea, que viene un formato pequeño, la mayoría va a procurar conseguirlos en físico. Pero sí, ya anunciaron que The Legend of Zelda Breath of the Wild para Switch va a requerir de 15 GB de espacio de descarga si la consigues en digital. Oye, pues yo creo que va a ser más conveniente que cuando te compres la Switch también te compres una memoria, ¿no? Ese es el mayor problema, ¿no? Que cada vez vas comprando de periféricos en periféricos y vas aumentando el costo de la consola, ¿no? Yo creo que, digo, más a detalle, que digo, más adelante. De hecho, la memoria SD creo que va a permitir hasta una capacidad máxima de 2 teras. La memoria. Y tú sabes que una tarjetita de 2 teras es cara. Sí, que está en. ¿Qué será? $5,000, no sé. Honestamente no recuerdo mucho, pero sí está bastante cara. Esa es la memoria SD. Sí, esa se puede cambiar por hasta 2 teras, que creo que es la más grande. Lo que te decía es que aparte de esta memoria SD, tiene una ranura micro SD. Uh-huh. Y entonces vas a poder tener dos memorias, por así decirlo, para rápido. No, pero una es para el juego, ¿no? Una es para el game card, sí, ¿no? Para, o sea, game para la tarjeta de juego. Digo, aquí hay el punto importante que hay que razonar. Si bien el costo de la consola no se me hace tan descabellado, entre que compro tarjeta y otras cosas de los periféricos de controles que hablaremos un poquito más adelante, se empieza a disparar y no empieza a ser tan barata como uno quisiera. Es que sabes qué fue lo descabellado realmente, Choco. La gran tecnología que incluyen los controles, que ya varios bloggers japoneses ponen en duda que se vaya a emplear, ¿no? Como muchas tecnologías que no se emplearon en el Wii U, ¿no? Sí, claro, de hecho nos dejaron impresionados durante el Nintendo Direct, que continuando con las especificaciones, como ya lo comentaba el abuelo, las controles tienen una tecnología impresionante. Podemos destacar el hecho de que tiene un sistema de vibración que se denomina HD, o sea, hasta para eso es un high definition, y ya lo demostraban en el tráiler en el cual mueven el control con un, como si fuera un vaso con hielos, y dicen que puedes sentir realmente el momento en el que cada hielo choca contra el vaso. Bordes, contra el vaso, y que lo sientes en cada parte del control de diferente manera. Además de esto, ambos controles van a contar con diferentes funciones. Por ejemplo, si no me equivoco, el control izquierdo tiene la camarita. Tiene una cámara que no es cierto, es el botón derecho, el control derecho, que tiene una cámara infrarroja capaz de detectar diferentes objetos y movimientos. Nos mostraban un minijuego del One to Switch, que en el cual te la ponías cerca de la boca y simulabas que estabas comiendo algo y la cámara lo detectaba. También tiene la posibilidad de detectar si estás jugando piedra, papel o tijera, si uh-huh. haces piedra o papel o tijera. Tiene la capacidad de simular cómo mueves algo en tu mano, cómo la avientas y así. Y el botón izquierdo tiene otras funciones más sociales, okay. por así decirlo. Digo, y ambos controles tienen giroscopios, ¿no? Según yo. Sí, ambos bueno. controles cuentan, al igual que en la Wii U, ambos cuentan con giroscopios y acelerómetros. Para razón por la cual después sabríamos los precios de los controles y exacto. nos quedaríamos con cara de what? De fuck. A ver, una gran pregunta que digo, yo sé que Eduardo ya sabe la respuesta. Y algo que se estuvo comentando bastante en redes sociales es que, si no mal recuerdo, dentro de la consola de lanzamiento, tienes un dispositivo, bueno, un lugar donde puedes, por así decir, colgar tus controles, ¿no? Según yo, claro, que los puedes ya. que los puedes recargar. Sí. Y no. el dock. Ah, bueno, sí. Bueno, recargar entonces, de acomodar, ¿no? De acomodar. Ese es el charger grip, ¿no? Y está el otro que es nada más colocarlos a los lados de la consola, ¿no? No, es que supongo que eso es lo que va a preguntar Choco, ¿no? Que si se pueden cargar. Exacto. Sí, sí se pueden cargar directamente. No se pueden cargar. ¿Cómo no? No carga. Ya lo anunciaron y el que viene con la consola no carga los controles. O sea que a fuerza tienes que tener el cargador. Sí. No necesariamente, con que los tengas cargados, supongo que van a durar la batería alrededor del mismo tiempo que dura la batería de la consola, si no es que más. Honestamente no deberían de necesitar mucha batería y no debería de haber problema alguno con eso. Entonces, a ver, tú que eres experto de Eduardo, ¿es pecado que no cargue el donde pones tus controles o está bien que nada más sea para que ahí los coloques y ya está ahí? Es que por una parte sí es pecado, porque estamos de acuerdo que la función principal de este dock va a ser que lo utilices en tu casa, ¿no? Porque no los vas a tener conectados a la pantalla. Y entonces sí es donde viene el problema de, bueno, y entonces, o sea, pues sí, el dock prende el foquito y de que estén conectados y te va a decir cuánta batería le quedan o no sé. Y por otra parte lo ves del punto de vista de que si hubieran implementado eso de que cargara, se podría aumentar más el precio, y es precisamente lo que Nintendo estaba intentando evitar. Entonces, aquí en nuestra lista alterna tenemos que comprar una micro SD y un cargador de controles hasta ahorita. Digo, que como... según yo no, todavía no hay ninguno anunciado. Según yo, no hay ningún producto licenciado por Nintendo o verificado por Nintendo que cargue controles. Creo que lo único que están planeando es hacer de que el grip tenga una conexión USB, un puerto, bueno, un cable para conectarlo a través del puerto USB de la consola y así cargarlos, ¿no? Que eso sería lo más obvio. Bueno, pero todos sabemos que pronto van a salir los clones chinos de los cargadores, ¿no? Sí, pues digo, sí, típico, claro, que los vamos a andar encontrando en cada tienda de videojuegos. Sí, de hecho tengo que hay varios rumores de que van a sacar un dock diferente en algún momento de la vida de este Switch, y hay varios rumores que apuntan a que ahorita ya hay un dock que está diseñado para, que son los dev kits, llamados dev kits, que son para diseñadores, que según impulsa el poder de la consola 4K y la mejora en ciertos aspectos, y es una consola, es el mismo, la misma Switch pero con diferentes especificaciones. Entonces es un rumor vago. Es el Switch Pro. Algo así. Ahorita comentaste de una dock. Digo, hace rato nos detallaste y estuvimos platicando de lo que es este dock donde pones tu tablet y ya proyectas a la tele. ¿Qué pasa Porque digo, estas es de las de los rubros que no se toca mucho en las conferencias, pero puede ser algo, algo que sucede. Imagínate que tengo dos televisores y que tengo uno en la sala y uno en el cuarto de Lice y el mío. Entonces quiero pasar quiero pasar mi juego de la sala o que van la a la respuesta es $90, Choco. Exacto, tú sí sabes. Entonces, efectivamente, si no quieres cargar todo tu sí, dock, van a vender un dock aparte. El precio de creo que sí son $90, si no me equivoco. Y es básicamente porque pues no es simplemente un pedazo de plástico, por así decirlo, sino que tiene el USB 3.0, el puerto HDMI, el adaptador de corriente, y es, por más mínimo que sea, no es un pedazo de plástico, así nada más. Ok. Pero le sumo también a mi cuenta de al lado, una SD. Exacto. Sí, exacto. Okay. Le vas sumando, ya le sumaste la SD, ya le sumaste el dock aparte, ya le sumaste... Dos controles más. ¿Y el que los controles no es tan necesario, porque si bien en Xbox es casi a fuerzas que tengas un control extra, porque pues aceptémoslo, nunca sabemos cuándo vamos a recibir visitas y quieran jugar con nosotros, y pues siempre son bien recibidas. Es algo de lo que maneja la Switch, ¿no? De su encanto, que que los controles son independientes y que ambos están diseñados para ser independientes, y el par de controles se convierte en un control para cada jugador. Sí. Entonces, con el mismo par que tienes, ya tienes para dos jugadores. Eso es cuando no están conectados al cargador, ¿no? Cuando no están conectados al cargador. No, porque, y eso bueno, suponiendo que tengas amigos. Eso supone que... suponiendo que tengas amigos. ¿Qué tal si vas a andar que jugando? Les guste Nintendo es que... Switch. Oye, ¿y qué tal si vienen visitas y vas a jugar a el de ARMS, no? Porque se supone que el de ARMS usa los dos controles al mismo tiempo. Claro, son en los juegos que lo acepten. Pero pues el principal ejemplo es Mario Kart. Que honestamente, ¿a quién no le gusta jugar Mario Kart? Oye, tengo una duda ahí en cuanto al Mario Kart. Tienes una, si pero tienes eso lo vamos a dejar Mario... para parte de los juegos. Ah, sí, va. Va, va, perdón, ya no pregunto nada. Y... sí, no, ya vi que también entre mis otras dudas ya vi que los delfines no tienen corazón. Marquito, no tenemos corazón. Marquito. A ver, ¿y se mencionó cuánto va a durar la batería o es un misterio? Sí, dura de 3 a 6 horas según, ¿no? Dura 3 a 6. Bueno, dejaron de 2.5 a 6.5 horas. Okay. Dependiendo del juego. Si vas a jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es un juego bastante... que pide bastante, te va a durar 2.5 horas. 3 horas. ¿Máximo o mínimo? Máximo. Máximo 3 horas. Bueno, aproximadamente. No sé, para que hagas apenas un quest. Aproximadamente. Si hago un quest y la dejo cargando y me duermo y luego me despierto y hago otra. Y... no, imagínate que te lo llevas al trabajo, ¿no? Hay gente que tiene que hacer 2 horas de camino al trabajo. Entonces, solamente de ida ya se te gastó la batería. Imagínate que vas a la campus. Imagínate que vas a la campus party y tú vas, no, pues sí, voy a andar jugando Zelda mientras espero mi avioncito a Guadalajara. Y yo, sorpresa, que cuando ya estás en el avión ya se agotó la batería de tu Switch y tú, ¡no! Sí, legal. Deja el token del pero mes. Siempre tienes tu cargador de USB, ¿no? USB-C. Sí, eso es... ah, pásame... pon tu computadora, lo voy a conectar para que se cargue. Es un punto importante, ¿no? La Switch cuenta con un puerto USB-C, que es que te permite conectar. Sí, que te permite conectarlo y que no sé. Se fue. Bueno, en pocas palabras, que no tengas donde. El chiste es que tengas donde cargar. Es el conector típico de los celulares, ¿no? Y es algo bueno porque se alejaron de esa maña que hicieron cuando salió el 3DS. Cuando salió el DSi, tener otro conector. Y cuando salió el 3DS, tener otro conector, ¿no? Pero el USB. Utilizan el mismo adaptador los tres. Exacto, el USB-C todavía no es muy común. No. Le vieron la cara. Ya es más común. Es más común que el conector es, especial de los 3DS. Bueno, sí, sí, es un poquito. Y excepto, y hay otro punto, ¿no? Aquí, como nos comenta este futuro, hay algo que también destacaban muchos de los jugadores, ¿no? Dime quién ahorita es raro el que no traiga una batería portátil. Ah, bueno, sí. Eso sí. Y entonces sí, lo bueno, puedes conectar a la Switch y así le das un poco, le extiende su batería. Así. No, pues ya le diste una gran oportunidad. Pero de negocio tendría que ser como de alta celular potencia, con, ¿no?, diseños de Nintendo. Sí. Y viene otro punto. Lo han repetido mil veces y es casi, casi lo que casi nadie entiende, que la Switch es una consola de casa. No, o sea, sí tiene este modelo de portátil de que lo puedes llevar con tus amigos y esto, pero ese es básicamente el punto. Es como no, cuando tu mamá quiere ver la telenovela, ¿no? Y tú te llevas tú. Ajá, ándale. Sí. Básicamente es el punto. ¿Por qué? Porque Nintendo ya tiene una consola portátil. Ya tiene la Nintendo 3DS, que es que es como su... Actualmente es su consola favorita y su consola más popular. Y que pues es la preferida por los jugadores de los portátiles. Y que su batería dura más, que tal vez no tenga el mismo rendimiento. Pero si me dices, ¿qué prefieres? ¿Tener la Switch, llevártela jugando en el camión o llevarte jugando el 3DS en el camión? Pues te digo que me llevo mi 3DS jugando en el camión. Oye, pero supongamos que quieres hacer una reunión entre jugadores donde todos tienen su Nintendo Switch. ¿Cuántas Nintendo puedes poner para que juegues en Wi-Fi? No sé si tengo mal el dato, pero si no recuerdo mal, creo que te puedes conectar hasta 8 o hasta... Dependiendo del juego también. Pero creo que hasta 8 consolas puedes conectar al mismo tiempo por conexión inalámbrica. Digo, ahí sería cosa de validar el dato, pero digo, es muy buen punto el de este Eduardo, de que si bien tiene la portabilidad de la consola, ese no es su fuerte, por eso muchos programas de Nintendo no están presentes, como el Street Pass, el Miiverse y toda la experiencia social que tiene el 3DS, no lo tiene esta consola. Y digo, no es que tenga una falla o que le ponga como un tachecito a la Switch por no tenerlo, sino que realmente el enfoque no es ese de andar, o sea, sí te la puedes llevar, pero no es tan práctico de que, ay, me la voy a llevar en mi bolsa, ay, no cabe en mi bolsa. Entonces, no, o sea, no es la tirada, sí puedes ocuparlo, pero es para tenerla movible entre, ahora sí que entre tu casa y para llevártela con los cuates sin que tenga que estar cargando toda tu consolota. Pero digamos que si haces un viaje corto, por ejemplo, salir de casa, no sé, a visitar a tus tíos, que hagas media hora de camino, pues sí te lo puedes llevar, ¿no? Así es. Es que mira, yo lo veo más desde el punto de vista que, como lo comentaba Traps, de, ah, pues voy a ir en avión. Pues no hay tanto problema porque vas en un lugar, aceptémoslo, vivimos en México, ¿no? Es un quieras o no, hay inseguridad por todas partes y todo ese asunto. Entonces, en estos trayectos siento que es como a lo que está apuntando Nintendo, ¿no? Porque te vuelvo a decir lo mismo, es más fácil, es más discreta traer una 3DS que traer una pantalla de 6 pulgadas, como que es como una tablet, jugando. No sé si entiende. Sí, sí. Ajá. Yo creo que ya para ir cerrando un poquito esta primera fase del tema random, hay algo que sí hay que comentar, que es, ¿hay servicio online en la consola? Sí. ¿Va a costar? Sí. Pues sí. Y también va a haber bloqueo regional. No, no hay bloqueo regional. No, va a haber. Ese no nos lo va a haber. Nos equivocamos, abuelo. Qué bueno. No va a haber bloqueo regional. De hecho, juego que compres en Japón lo podrás jugar en México. Juego genial. Que compres en México, o que sea, se que le regales a Medina, y Medina puede jugar en Japón. La versión japonesa de The Legend, claro, of Zelda. Sí. Y ¿sabe? Ya nos comentaba Choco que el servicio de línea es de costo, ¿no? Pero aquí viene una de las partes más importantes y que muchos dejaron pasar por alto aquí en México. Que normalmente cuando Nintendo anunciaba algo decía Norteamérica, y para ellos Norteamérica era Estados Unidos y Canadá. Y ahora cuando dijeron vamos a lanzar un servicio multijugador en línea que va a ser de costo y que solo va a estar en 3 países por el momento, solo va a estar en Norteamérica, se refería a Canadá, México y Estados Unidos. Ah, vaya, hasta que nos meten entonces, en Norteamérica. Exacto, México ya está figurando en el mercado de la Nintendo y y es algo bastante importante, ¿no? Porque vamos a tener, somos los tres primeros países en tener este servicio de multijugador en línea y que nos va, no solo es el servicio en línea que nos va a ofrecer Nintendo, ¿no? No solo son los servidores, es que también va a proveer una aplicación, que es algo que me parece ridículo, una aplicación para tu celular. Para con celular. Sí, para celular, para que realices las conversaciones por ahí, que pues ya decíamos muchos, güey, pues para eso descargo Discord y ya. Pero te va a ofrecer muchas más cosas, ¿no? Te va a ofrecer, lo que sí es una jalada es eso de que te va a dejar jugar un juego de NES o de SNES por un mes y ya después lo descargas. Eso sí es una tontería, pero pues bueno, algo es algo, ¿no? Te va a dejar espacios sociales en línea. No sabemos muy bien cómo va a funcionar esto, pero te va a dar espacios sociales, además de poder realizar las parties, te va a dar estas posibilidades de ampliar tu juego en línea, ¿no? También va a depender de los third parties, ¿no? También depende de los third parties, exacto. Y creo que no necesariamente todos los multijugadores van a cobrar. Okay. Lo dieron a entender algo así. Oye, y último dato, ¿no? ¿Qué pasó? Los costos de los controles, ¿no? $50 por el individual, 80 por el par, ¿no? Uh-huh. Y creo que cuesta el especial, ¿no? Este que es como tipo Xbox, ¿no? El Pro. Creo que ese cuesta como 90 o 80. 80, creo. Ahorita busco aquí. 80. Ahorita busco aquí mi fotito que tenía. Sí, para poder jugar el Street Fighter, el Ultra, el juegos como Street Fighter. Bueno, pero es que ese control Pro ya es gustos de cada quien, ¿no? O sea, no es obligatorio. Es como cuando ustedes me dicen, o sea, ¿por qué compraste un control de 2500 el control Elite? Uh-huh. O sea, no es obligatorio, no lo necesitas a fuerza, si es cada quien, ¿no? Es sus gustos. Sí, que sí es más fácil jugar en ciertos aspectos, sí. Que sí se recomienda para jugar Street Fighter, pues... Es más ergonómico, no cansa tanto. Que es ¿no? más ergonómico claro. también. Pero ahora, pues también hay que ser justos. Los controles sí se ven chiquitos y la neta es que no todos tienen las manos así... A las manos japonesas. Sí, ay, qué presumida. Pues oye, güey. Es que no todos tenemos manos de pitufos, güey. Así es. Pues ya para cerrar el apartado de hardware, independientemente de los juegos, pregunta rápida, ¿lo compran o no lo compran? Sí. Sí. Si tengo dinero, sí. Si tuviera... Cuando haya dinero. Si tuviera el dinero, sí. Exacto, cuando haya dinero. Así es. Pues vamos a tomarnos un descansito para tomar agüita y para seguir platicando de Nintendo Switch. Y entonces, vamos con una canción cortesía del buen abuelo, así que, por favor, Traps, haznos los honores y continuamos hablando del Nintendo Switch. Va. Thank you. regresamos de esta bonita rola cortesía del buen abuelo, que es una canción de Red Dead Redemption, que sirvió para que descansáramos, tomáramos agua y sigamos platicando de Nintendo Switch, porque todos amamos a Nintendo. Nintendo es amor. Nintendo es amor, Nintendo es vida. Así es. Entonces ya estuvimos desmembrando y abriendo la consola y viendo qué trae adentro. Pero otra cosa muy importante que debemos que hablar es qué juegos va a traer cuál es la oferta de lanzamiento o si las third parties van a estar ahora sí apoyando a Nintendo, ¿no? O qué nos depara en estos primeros meses de vida de la bonita consola de Nintendo. Y aquí así es donde voy a atacar más a Nintendo. Ah, bueno, a ver. ¿Qué pasa? Pues comenzamos con el asunto del One to Switch, ¿no? Que fue, creo, el primer juego que se reveló. Sí. Sí, pues fue. Es que lo más frustrante de ese juego es que es un. Igual lo admitió Reggie Fils-Aimé. Oye, ¿recuerdas que lo estábamos viendo y entran con un con un intro de vaqueros? De vaqueros y todos estábamos, Red Dead Redemption, y no salen con el One to Switch. Bueno, pero es que para esto hay que explicar que la conferencia fue el miércoles pasado, antepasado, jueves. Ah, el jueves. El jueves pasado, y pues estábamos terminando el Reset Bowl. Y ahí nos ven a los cuatro comentarla y emocionarnos al mismo tiempo. Y por eso estamos platicando. A ver, para los que no estén ubicados, ¿qué es el One to Switch? Ah, bueno, sí. One to Switch es un juego, bueno, no es un juego, son varios minijuegos que vienen en un solo paquete. Que básicamente es una idea bastante interesante, ¿no? Lo que propone es que aproveche todo el potencial de los controles de los Joy-Con, que así se llaman. Y que lo que me gustó más es que intenta mezclar lo que es tu imaginación con con un videojuego. ¿Y por qué te digo esto? Porque el juego no necesita que veas a la pantalla. Y de hecho te dice que no veas a la pantalla, que mires al jugador de enfrente. One to Switch viene con diferentes minijuegos. Que como nos decía el abuelo, el primero que nos mostraron fue el que era de vaqueros y que literalmente es nada más pones la pantalla a un lado y te le tienes que quedar viendo al oponente. Lo ves a los ojos, te dice, y empieza un contador que dice 3, 2, 1, dispara. Y en ese momento los dos tienen que hacer como que desenfundan el arma utilizando el control y disparan en un ángulo adecuado para darle al contrincante. Y el juego va a determinar quién fue el primero en disparar y te va a mostrar en cámara lenta el movimiento que hicieron ambos con el control y a qué ángulo dispararon. Después nos mostraron de hecho creo que fue lo único que mostraron en el tráiler. Uh-huh. Y fue hasta el siguiente día en el Nintendo Treehouse que que nos mostraron el gameplay de los demás. Y te digo que se ve bastante interesante y bastante mal para mentes pervertidas. Como el juego de la vaca y de ordeña. Es lo que te iba a decir, como el juego de la vaca que literalmente volvió a Twitch loco durante eso. Porque es un juego en el que tienes que ordeñar a la vaca apretando los botones. Primero el de arriba y después el de abajo, haciendo el movimiento de la mano de arriba hacia abajo como si estuvieras jalando una ubre, mientras el juego te dice que mires fijamente al contrincante a los ojos. Dios. Exacto. Y sí, es que este es el concepto del juego, que no utilices la pantalla y que interactúes más con el con tus amigos. También viene uno que me pareció interesante, que es que se llama Pose, creo, One to Pose. En el cual tiene cada jugador va a hacer una pose o un mini baile y el contrario lo tiene que imitar. Y luego el otro jugador va a hacer una pose y el contrario, y así creo que son cuatro rondas. Y el juego va a determinar quién fue el que imitó de mejor manera al otro jugador y es el que va a ganar. Oye, pero esto es utilizando el... un Joy-Con nada más. No, con un Joy-Con nada más. Sí, con un Joy-Con nada más. Y de hecho todos estos son juegos para dos jugadores. También había un juego de ping pong que igual no utiliza la pantalla. Es lo que les intentaba decir, que es que es como que utilices tu imaginación, porque vas a golpear una pelota imaginaria y nada más vas a escuchar el sonido de cómo pega contra la contra el piso, por así decirlo. La paleta. ¿Cómo choca con tu paleta y luego cómo choca en el piso? Y tienes que tú calcular en qué momento y cómo le vas a pegar. Y de hecho dice que tiene tres formas de pegar: la forma normal, una forma como de volea y el tiro rápido. Entonces tú con el mero oído tienes que calcular en qué momento pegarle, a dónde pegarle y cómo pegarle. Digo, el punto negativo, bueno, o sea, tú lo ves como que es algo muy padre por la imaginación, pero hay que verlo también en otro ámbito que, a mi consideración, yo veo que es la recopilación de varios demos técnicos que hicieron para ver cómo funcionaba en su momento la consola, que es algo parecido que se hizo en Xbox con el Kinect Phone Labs. Con el PlayStation 4 del control. Sí, que al final de cuentas es como todos mis demos técnicos para saber cómo funciona, lo hago, juego y lo vendo. Sí, te digo que ese fue el principal problema para mí, que lo vendieran. Si tú me dijeras, va a ser un juego que lo incluyen en la consola, te digo, pues es un Wii Sports más, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, varios jugadores se mostraron. Además es carillo, cuesta, ¿qué? $40, creo. Cuesta, no tiene precio normal y va a llegar aquí en $1,500. Uy. No, sí, gracias. O sea, es una... Mejor ordeño la vaca de verdad. Mejor ordeño es una vaca de verdad. Sí, se supone que tiene muchos minijuegos. Tiene ahí uno de un samurái, tiene uno de que utiliza la cámara infrarroja en el que tienes que comer, y así. Se supone que sí son muchos minijuegos, pero pues es lo mismo de que debieron de haberlo incluido en la consola, ¿no? Y sí, varios fans se mostraron molestos por esta situación. No, y lo triste es que estos juegos, la mayoría, son más bien disfrutables para quien está observando cómo juegas. Exacto, sí, es lo más divertido, estar haciendo burla a los que están jugando, ¿no? Pues sí. Yo creo que hay que poner a otro juego. Bueno, el ARMS es más o menos lo mismo, ¿no? ARMS tiene una oferta más amplia, ¿no? Si bien el juego es en sí un juego de peleas que también utiliza los Joy-Cons, se supone que va a tener más jugabilidad porque va a tener más mapas, vas a poder personalizar a tu luchador utilizando diferentes habilidades, diferentes resortes, diferentes guantes, y si no quieres utilizar el Joy-Con tienes la oportunidad de jugar con el control normal. No necesariamente necesitas utilizar los dos Joy-Cons, puedes jugar como si fuera, o sea, no necesitas utilizar el Motion Control. Más bien, ¿qué me dices del Mario Kart 8 Deluxe? Es que mira, ahí te voy a venir el problema principal, que es, no solo es Mario Kart 8 Deluxe, te lo voy a poner así: el problema de Wii U cuando salió fue que no tenía juegos, no tenía nada que atrajera al público. Sí, a los amantes de Nintendo nos atrajo Smash Bros. Brawl. Bueno, es Super Smash Bros. Nada más, creo. For 3D y Wii U. Nos atrajo Mario Kart 8. Y algunos se fueron por los remasters de Zelda, ¿no? Sí, aplica para el fanático. Y todos dijeron que ese fue el fracaso, que no había apoyo de third parties y que no había más juegos. Dijeron que iban a mejorarlo con la Switch. ¿Y qué es lo que pasa? Que en lanzamiento, confirmados nada más hay 5 títulos, creo, 6 títulos, porque ya hay unos par de algunos confirmados. De esos 6, de esos, vamos a dejarlo en 5, ¿no? Que creo que son un poquito más, pero son ports. De esos 5 títulos oficiales hechos por Nintendo, uno es One to Switch, que es una recopilación, como ya lo decía, una recopilación de demos de cómo funciona la consola, que obviamente no va a tener muchas ventas y que debió de haber estado incluido en la consola. Tienes Zelda Breath of the Wild, que es este un juego el cual los jugadores de Nintendo van a amar y que realmente solo está o sea, está recuperando parte de la fanbase de Nintendo, pero ese es el problema, está apelando solo a la fanbase de Nintendo. Este sí, un jugador de PC le puede atraer decir que este que se dice que se ve padre, que parezca un Skyrim mejor hecho, es un decir, ¿no? Que tiene más este características, más este más posibilidades esto de comer y tiene un mapa que creo que ya les mostraba la imagen en la semana que es muchísimo más grande que Skyrim, que tiene casi el mismo concepto y así. Pero y este pero el problema es que solo está apelando a la fanbase de Nintendo. Ok, The Legend of Zelda es su título clave y es el que va a vender. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, pero no estás de acuerdo que no necesitas tener la consola si ya tienes una Wii U. Exacto, ese es el otro punto, que es a lo que voy a regresar. Va a salir para Wii U también y es en donde le estás dando la torre a la Switch, porque de los otros tres títulos son juegos que ya estaban en otras consolas. Este es ¿qué es lo que sale? Déjame recordar rápido. Creo que creo Super que Bomberman. Just Dance va a ser título de lanzamiento, que pues no voy a decir, me voy a comprar una Switch por jugar Just Dance. No, ya lo tengo en PlayStation 4, Xbox One o PC. ¿Ya para qué lo compro? Este, Super Bomberman. Pues es una propuesta interesante porque pues es el regreso de una de las marcas más emblemáticas y más extrañadas por varios jugadores, ¿no? Y ¿qué otro título? Skylanders. Skylanders, exacto. Que también ya es un título que está en Xbox, PlayStation 4. Y ese es el problema. Que no hay como título. Como lo está comentando Eduardo, digo, Wii U no tuvo lo que es el apoyo de CD Paris. En esta ocasión sí hay el apoyo, pero ya es un apoyo tardío, porque si bien están cumpliendo a CD Paris al darte juegos, digo, ahorita un catálogo bastante escueto, pero ya se irá ampliando conforme pasen los meses. La bronca es que son juegos que ya son juegos de hace 2 o 3 años que salieron en las consolas de nueva generación. Y si a eso le sumas que de por sí hay un atraso en las consolas de nueva generación conforme a lo que se presenta en plataformas como Steam, entonces estás hablando de juegos de 4 o 3 años de atraso, en el cual lo más seguro es que la mayoría de las personas ya lo hayan probado. Entonces, todos esos títulos de las third parties no es vende consola ni se acerca a eso, nada más es como un añadido extra y para que se vea un poco abultado ese este catálogo de juegos, que la verdad sí está bastante pobre, porque si descartamos The Legend of Zelda, de lanzamiento no tenemos nada fuerte o que valga la pena, porque si no mal recuerdo, Mario aparece hasta fin de año. Entonces vamos a tener, agarrando nada más estas dos franquicias que son las emblemáticas, tengo Zelda y tengo que esperarme hasta fin de año para tener un Mario. Y no, pero antes puedes tener un Sonic Mania, ¿no? Pero es un remaster de juegos. ¿Me vas a decir que vas a comprar una consola? Es aquí donde va mi duda. Ajá. En cuanto al Mario Kart, si ya lo compraste para el Wii U y en base a tu cuenta, ¿es retrocompatible? No, es que el Mario Kart 8 Deluxe viene con todo el DLC de Mario Kart 8 y con un par de personajes extra, que es los Inkling Girl y Boy y un mapa, creo, 2 mapas. O sea, honestamente, lo que me está ofreciendo la Switch me está diciendo, sí, vamos a tener juegos. Ah, claro, ¿cuándo? Ah, en primavera. Ah, va, la compro después. Eso es lo que está haciendo Switch y en lo que está fallando. No te está dando una razón para comprarla el día de lanzamiento. No, y en primavera creo que nada más tiene el ARMS, ¿no? El problema es que yo la comparaba. Sniper Clips. Yo comparaba la conferencia de Nintendo de ahorita del Nintendo Live, de Nintendo Direct, con la conferencia de PlayStation 4 de la E3. Cuando salió cuando PlayStation 4 en la E3 vino, fue hace el año pasado o hace 2 años, nos aventó juegos de a montón, pero sin fechas conclusivas. Y ahorita Switch está haciendo lo mismo, te está diciendo, sí, vamos a tener Skyrim, vamos a tener ARMS, vamos a tener Mario Bros, vamos a tener todos estos juegos, pero no te están dando ninguna fecha. Y así como yo lo veo, es como de, ah, va, me estás dando The Legend of Zelda ahorita. Si ya tengo la Wii U, pues me aguanto a comprarlo en la Switch. Me estás diciendo que vas a tener Super Mario Odyssey, que es un título que va a vender demasiado, pero me estás diciendo que lo vas a tener hasta diciembre. Ah, bueno, pues puede que me aguante hasta diciembre. Me estás diciendo que vas a tener Super Mario Kart 8 Deluxe en verano, creo. Ah, bueno, pues es un título llamativo que pues sería padre traerlo en una consola portátil. Igual el, ¿no?, Splatoon 2, ¿no? Me estás diciendo que vas a traer Splatoon 2, que fue un título que no se le prestó mucha atención precisamente porque fue de Wii U nada más. Sí, es bastante divertido y es bastante interesante, pero volvemos a lo mismo. Nintendo solo está apelando a la fanbase de Nintendo. Nintendo no está apelando a los demás. No me está llegando como Xbox diciéndome en su... Te voy a decir, Xbox One en su fecha de lanzamiento tuvo 25 títulos disponibles, de los cuales 10 eran exclusivos. Y venía, pero vuelves a lo mismo. O sea, estás hablando de una consola de lanzamiento. Qué bueno que tocas el tema del Xbox One. Tocamos el tema del PlayStation 4. ¿Cuántos títulos de lanzamiento tuvieron que hayan sido buenos, que hayan apelado a la fanbase? De PlayStation 4 tuvimos el NAC, y el NAC nos lo vendió Sony en la conferencia del E3 como que iba a ser el Ultimate Sandbox Game para todos. Bueno, pero te voy a decir algo, NAC venía incluido en la consola. Pero es un título que es... No, espérate, el NAC nunca vino incluido en la consola, la consola venía sola. El NAC lo tenías que conseguir por separado. Y era un título mediocre, por no decirlo por otra cosa, que te costaba $50 o $60, que es lo que te cuesta un juego ahorita. Los títulos del Xbox One. Ok, tuvimos Forza Motorsport 5. Tuvimos el Forza 5, que a mi opinión, y tengo todos los Forza, es el peor Forza de todos. Tuvimos el Rise. Es un juego que gráficamente se ve impresionantemente bien. El control es horrible. El gameplay es también horrible. No ofrece nada nuevo el Rise. Títulos... El Madden más malo de la serie. El Madden y los FIFAs más malos, exacto, de la serie. Exacto. Y si nos vamos a títulos de third party que estuvieron de lanzamiento para ambas consolas, el que más destacó fue Assassin's Creed Black Flag. Porque fuera... Era un post. Exactamente, y era el port del original de 360 y de PlayStation 3. Entonces, que Nintendo Switch no tenga los juegos de lanzamiento que uno esperaría, porque lamentablemente es a lo que nos acostumbró Nintendo, pues bueno, es hasta como que justificable por todo lo que malamente Sony y Microsoft nos han acostumbrado en estos últimos 15 años. Coincido yo con el abuelo, tenemos ARMS, que es para un nicho muy específico, pero la neta se ve un juego muy divertido. Y con Zelda tienen un juego que van a cubrir el lanzamiento de la consola, lo cubren más que bien. Porque, pues por lo que hemos estado platicando, una Nintendo Switch va a salir carísima. A pesar de que nos digan, son $300 la pura consola, sí... El cargador, el control, que porque no me gustan los mandos tan chiquitos, va a tener un síndrome de túnel carpiano, cañón, pues un control pro que es más ergonómico, como dijo el abuelo, todo esto. Entonces, con Breath of the Wild puedes estar sobreviviendo de aquí a primavera, de aquí a verano y de aquí todavía a otoño. Porque todavía, todavía dentro de la presentación de Nintendo, yo me acuerdo que salió... el tipo de Electronic Arts, así un tipo bien bien animado por estar ahí en Japón hoy presentando FIFA, hazme el favor, presentando Electronic Arts FIFA en el Switch. Yo sé que es el juego de deportes más popular del planeta, pero realmente como Electronic Arts vas a ir a presentar FIFA, yo hubiera presentado por lo menos un título exclusivo para el Switch, sabiendo que voy a poder hacer uso de la tecnología mágica de los controles que se presentan. Pero es que fue la mejor carta de presentación de Electronic Arts este año, fue FIFA. Exacto, te estás hablando entonces de toda la mediocridad que acompaña a la industria. Cuando Bethesda te presenta Skyrim, para Nintendo Switch, y estamos hablando de un juego de hace unos 4 años fácil. O cuando sea, debía haber sacado Doom. Cuando debía haber sacado Doom o una edición especial de Doom para Nintendo Switch. O de Fallout 4, ¿no? Exacto. O sea, vamos a jugarnos con Nintendo Switch un Fallout 4. Edición especial para esa madre. Que puedas hacer los controles, con el giroscopio, todo. Hacerlo una experiencia completamente distinta a lo que te ofrecemos en Xbox One y en PlayStation 4. No. Pero ¿sabes por qué salieron con eso? Porque en la presentación de la Nintendo Switch, no sé si recuerdas, pusieron una imagen de Skyrim. Y todos se quedaron, va a estar Skyrim. Después dijo el director de de Bethesda que todavía no estaban seguros, ¿no? Y ahora salieron a confirmarlo. Exacto. Y ahora, vámonos a ponernos también exigentes. La presentación de Nintendo, y gráficamente sabemos que no tiene la potencia el Switch para competirle a un Xbox One y un PlayStation 4. O sea, lo sabemos de cajón. Más que nada por el chipset es que Nvidia Nintendo que está manejando. Nintendo nunca se ha preocupado por competir con ellos. Exacto, pero, o sea, ese es otro más a mi favor. Ok, Nintendo se va por la suya. Yo me acuerdo que lo tuiteé, pues Nintendo se fue por la suya. No apela a competir directamente con ellos. Entonces, ¿por qué lanzas un Skyrim para Nintendo Switch? Exacto, es que ese es el problema. ¿Por qué lanzar títulos que ya hay en otras consolas, que ya puedes jugar en otras partes? Lo que debió de haber hecho Nintendo es mandar títulos llamativos. Y el problema mayor principal no es que no los haya. Sí los hay. Está el Fire Emblem, van a lanzar Dragon Quest, van a lanzar el Super Mario Odyssey. Sí, pero ninguno de esos tiene fecha, y si tiene fecha es hasta dentro de medio año. Bueno, di que dijeron que tenían fecha por lo menos para este año. Decía Spring, decía Fall y claro, decía Holiday. ¿Cuántos títulos de Xbox One y de PlayStation 4 dijeron que eran para el año pasado y se retrasaron para este año, y todavía estamos viendo si este año los lanzan? Ojalá sí, claro, que salga Cuphead, ojalá que ya salga. Exacto, tenemos 2 años esperando Cuphead. ¿Cuánto tiempo esperamos para The Last Guardian y para que saliera medianamente bien? ¿Cuánto tiempo se ha esperado para el Scalebound y que terminó siendo cancelado? O sea, estamos hablando de que por lo menos sabes que Nintendo no te va a cancelar esos títulos que presentó, no te los va a cancelar. Pero te voy a decir algo, sí, estuvo mal hecho eso, que lo que hizo Xbox y lo que hizo PlayStation 4, pero lamentablemente a estas alturas Nintendo tiene que hacer algo así. Hay que aceptarlo. Se rumora que la Nintendo Switch podría llegar a ser la última consola de Nintendo, si no es que levanta el mercado, si no es que apela a más jugadores y si no es que llama más la atención. Después de la conferencia cayeron terriblemente sus acciones, porque no les llamaba la atención a los jugadores, ¿no? No les llamó la atención a los accionistas. Y el problema es que ahorita la Switch nada más va a vender a los que tengan el dinero y a los fanbase de Nintendo. Los demás, yo soy fan de Nintendo y no me siento obligado a comprarlo ahorita porque no hay títulos. Sí, me encanta The Legend of Zelda y sí, me va a enamorar. Pero también soy de los que no puede jugar un solo título durante un año. Voy a jugar The Legend of Zelda o voy a volver tedioso y me voy a ir a jugar otro título de Xbox One y luego voy a regresar. Y así, Nintendo debió haber sido más llamativo y más anunciar juegos que pues lamentablemente pudo haber cancelado, pero por lo menos ya está llamando la atención y por lo menos ya te dio una razón en este momento para comprar la consola. ¿Estás de acuerdo? No, realmente no, porque volvemos a lo mismo. La presentación de PlayStation 4 y la presentación de Xbox One apelaron a la fanbase. Es exactamente lo mismo, apelaron a una fanbase. Y vuelves a lo mismo. Sí. Pero los títulos de lanzamiento fueron de medianos a mediocres. Todos las apelan dos consolas. A la fanbase. O sea, exacto. Sí, todos apelan a la fanbase. Sí. Y ahorita Nintendo ya te ofreció una consola. Está apelando a su fanbase, o como debe de ser, obviamente, es Nintendo. Nintendo, si te fijas, todas sus estrategias apelan a su fanbase acérrima. No tiene, y sobre todo con lo que pasó con el Wii U, no tiene títulos de terceros con los cuales colgarse. las otras dos consolas sí. Entonces, ¿qué hace Nintendo? Apela a su fanbase y se está casando con su fanbase porque su fanbase le ha respondido. Y es algo bastante apreciado, ¿no? Que sea, claro, tan, que sea una de las compañías. Pero que por más lo menos ya tienes un título de lanzamiento fuerte. Y The Legend of Zelda es un título que estoy seguro que va a estar entre el 8 y el 9. Bueno, tiene una noticia que darnos. A ver, Marquito. Bueno, de hecho, fue ahorita investigando la página de cierta tienda de videojuegos, en la que al abrir la preventa para la consola, aparece el precio. El precio es de $8,999, ya cuando termina de actualizar la página, aparece ya encima de ese anuncio, precio final no confirmado, pero pues también acá nos menciona Eduardo que hay información adicional. Sí, todos los precios ya están. Es una tienda que nadie quiere de videojuegos. De está hecho, $8,999. Claro que no, Marquito, todos amamos a Amazon. ¿Sabes por qué? Porque Amazon nos dijo que iba a estar en $6,999. Oh. Y quitaron ese precio después de haberlo dejado como por unas horas. Oh. Pero es como el precio que decía, precio sugerido, y el precio que posiblemente vaya a manejar Amazon. Ajá. Pues sí, ahora sí se va a hacer esperar cuál es el precio final, porque pues ahora sí, ahora sí que el dólar está muy volátil y pues vamos a ver cómo, a cuánto nos lo deja caer. Pero ya para cerrar lo que es este lonchecito, ya que expusimos lo que es la consola, de todo lo de hardware y todo lo del software, independientemente que sea poquitos o buenos, malos lanzamientos, les vuelvo a hacer la pregunta: ¿la comprarían o no la comprarían? Yo creo que sí, pero en medianos de año o a finales. Yo estoy igual. 1999 tal vez, en 9000 se me hace demasiado. Sí, no, 9000 es un robo. Igual incluso sí, pudiéramos esperar a que llegue octubre, noviembre, que es cuando PlayStation y Microsoft empiezan a bajar los precios de sus consolas, y más que nada que va a aparecer ya el proyecto Scorpio. Sí, pues también puede contar, pero la verdad es de que tenemos que ser realistas, ¿no? Ojalá no más fuera el dólar, ojalá no más fueran, fue el deseo de que bajaran los precios para que fueran competitivos en Navidad, pero también estamos hablando de que no es un buen año económicamente. Tenemos a un tipo que nos quiere poner un muro entre México y Estados Unidos, y sin duda, si él quisiera, pondría un firewall en la red de Nintendo para que no jugáramos con norteamericanos. No, y además ya se llevó un montón de industrias, ¿no? Ya por ahí algunos firmaron que ya no van a fabricar en México. Entonces imagínense, el dólar va a estar... Y luego hay otro que dice que no se levanta pensando en cómo darnos en la torre a diario. A ver, Marquito, a todos. Saber qué hacer. A todos ustedes les voy a hacer una pregunta. ¿Y ustedes qué harían? Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Sí, claro, claro. Oye, sí, pero lo malo es de que lo bueno no se cuenta pero se cuenta mucho que la cantidad de pesos que vas a tener que ahorrar para comprar un Nintendo Switch. Es aquí donde yo creo que vamos a ver qué tanto apoyo hay de las compañías Microsoft, Sony, Nintendo, qué tanto apoyo hay en cuanto al videojugador promedio y en cuanto al manejo de precios que se van a ir dando más adelante. Oye, pero Marquito ya nos había comprado la consola, ¿no? Ya la había cargado. Ya está ahí. El lugar ya está en el mueble, Marquito. Sí, ya sí. Están aquí de tope de puerta. Pero ya ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué es lo más importante y lo más triste? ¿Qué? Que ella se acabó el programa, entonces despídanse, muchachos. Despídanse, y alguien perdió la última canción porque ya no dio tiempo. Así que, Marquito, tus despedidas. Gracias por quitarme mi canción. Igual gracias por habernos acompañado en este colonche de lo que se perdieron con mi canción, pero pues ya ni modo. Igual piensen bien en cómo van a invertir su dinero, pues igual esta temporada se va a venir bastante difícil, y pues el dólar, como mencionamos, pues está dentro de una volatilidad bastante pesada, y lo que nos podría dejar en una crisis económica próximamente. Así que piensen bien sus movimientos, tengan paciencia. En algún momento las consolas han de bajar de precio, pues ya su selección va a ser la que va a definir la diversión que van a tener a futuro. Así es, muchísimas gracias, Marquito. Abuelo, despídete y anuncios parroquiales. Pues chicos, si desean comprar la consola, pues cómprenla, pero yo les sugiero que no gasten nada el día del amor y la amistad, no salgan con la novia, no vayan con el amante, no vayan, no. Por favor, guárdense esa lana y pues para que compren más jueguitos, ¿no? Nos vemos, chicos. Paren de sufrir. Paren de sufrir. Bye. Paren de sufrir. Muchísimas gracias, abuelo. Delfín, tus despedidas. Bueno, pues espero que se la hayan pasado bien en esta nochecita y este chocolonche. Y pues espero que les hayamos resuelto sus dudas que hayan tenido. Ya saben que si tienen alguna duda extra, pueden escribirme en mi Twitter, en @1617. Y los espero el viernes en los streams de Reset, a las 5:30 en el Twitch, en Reset MX Oficial. Así es, muchísimas gracias, Eduardo. Traps, tus despedidas. Bueno, pues pues recordarles que tenemos el Reset Cine el próximo lunes a las 9 de la noche a platicar de las últimas noticias de pues del cine y pues los estrenos que vamos a tener el próximo fin de semana. Y también pues recordarles que tenemos el Reset Bowl, pues todos los, bueno, a partir de este martes y el que sigue, los últimos tres programas del Reset Bowl los vamos a tener el martes a las 8:15 de la noche. Ah, no, perdón. Perdón, el próximo miércoles, porque sí, ahorita me acordé que tengo un compromiso. Bueno, el miércoles a las 8:15 de la noche, como siempre, ¿no? Y pues si son padres de familia, pues procuren darle una checada a sus hijos. Si ven algún comportamiento raro, háblenlo, platíquenlo, porque sí, a veces pueden darse consecuencias bastante tristes. Así es, un mensaje bastante bonito del buen Traps. Así que den su momento y estén con sus hijos, platiquen y no hay nada que no pueda solucionar una charla, un abrazo y demás. Pero pues esto es todo por el lonchecito número 236, en donde estuvimos hablando. A ver, Ais, ¿qué, no vas a decir nada o qué? Pues no me dices, güey. Muchas gracias a todos por escucharnos, ya sea ahorita en nuestro formato en vivo o en el recalentado. Ya saben que es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Pues mira, el Nintendo Switch, pues si les gusta la consola, pues ahora sí que ahorren, porque sí se viene un año un poco complicado, entre buenos juegos que va a haber para las distintas consolas y dos consolas de lanzamiento este mismo año, es un año muy, muy, muy difícil. Ahora sí que pónganse a contar sus moneditas, no vayan al hotel el 14, no compren gorritos, ahorren para su consola, muchachos, van a ser felices. Y ya. Absténganse. No, mejor si compran gorritos. No, mejor si compran gorritos. Ay, tus consejos son muy malos. Ay, no. No, por eso hay una sobrepoblación de Brian. Bueno, yo decía por lo del hotel, pero pues si tienen pensado usar el baño de su casa, muchachos, por favor usen un gorrito. En el coche. En el coche, sí, el asiento trasero, entonces ahí. Bueno. Pues antes, que resulta ser una mejor opción. Sí. ¿Y económica? ¿Cuál? A ver, Marquitos. No digas, que le compro el DLC. Sabiduría de Marquito. No, recuerden que vamos. Todo está en sus manos. Ya hay que terminar este programa. Pueden usar sus manos para jugar videojuegos y olvidarse de pensamientos pecaminosos. Ah, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el sucio? Comprar así Nintendo es. Switch y jugar a ordeñar vacas. La negra es la sucia, chico. Pues esto es todo por este lonchecito número 236. Un gustazo haber convivido con todos ustedes y así que nos vemos hasta la próxima. Enjambre. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.